This is Aldous Huxley, a man haunted by a vision of hell on earth. A searing social critic, Mr. Huxley, 27 years ago, wrote Brave New World, a novel that predicted that someday the entire world would live under a frightful dictatorship. Today, Mr. Huxley says that his fictional world of horror is probably just around the corner for all of us. We'll find out why in a moment. The Mike Wallace Interview, presented by the American Broadcasting Company, in association with the Fund for the Republic, brings you a special television series discussing the problems of survival and freedom in America. El síndrome de las palabras. Radio libre para esclavos a conciencia. El síndrome de las palabras. Radio libre para esclavos a conciencia. Pero esto que estamos haciendo está bien. ¿Qué está bien? Gente negra, gente blanca, judíos. Usted se refiere al presunto papel de Carvel en la eugenesia. Pero Carvel fue mal interpretado. Sí, como Hitler. Él no hablaba de razas, él hablaba de supervivencia. Hay 7.000 millones de personas en el planeta. Cuando yo nací había 2.000. El precio de los alimentos se dispara, el petróleo se acaba. Cuando dentro de 20 años se agoten los recursos y sabiendo lo que sabemos de nuestra especie, ¿de verdad creen que nos vamos a limitar a compartir lo que haya? ¿Y su respuesta a eso es un genocidio? No es eso, no es un genocidio. Nuestra respuesta es Jano. Jano consiste en una proteína y un aminoácido que cada uno por separado son inocuos, pero que cuando se juntan en el sujeto actúan como un resorte genético que impide la división celular. La célula objetivo no puede reproducirse y por tanto se vuelve inútil. El cambio es permanente y hereditario. ¿Y cuáles son las células objetivo? Las que intervienen en la fecundación, Becky. El propósito de Jano es esterilizar. El propósito de Jano es esterilizar a toda la raza humana. El síndrome de las palabras. Porque el único caos es tu puta y mundial obediencia. Dream of the ocean and the beautiful sky rolling out to sea. I dream of the ocean and the rip of the tide west of Finisterre. The weight of the water pouring down, holding on to me. I dream of the ocean rising, rising. I dream of the ocean rising, rising. I dream of the ocean. night goes sailing still. The James Kidd steering east by northeast through the wild Atlantic swell. The men lie soaked and cold beneath the sail on a bed of ballast stone. They hear the bus cry out, I can see them now, the snow-capped peaks of land. But it was the ocean rising, rising. A 40-foot wall of water crashing down. They held the breath, pray to God in the hour of death. I dream of the ocean rising, rising. And so the years they flow, and journeys end. Sailed south again, and they buried the bus by the melting snow in the summer winds on the island. And now the ice it cracks, falls away, driven in storms. And I'll be there where the sky touches the sea, at the edge of the ocean, where the beautiful world fades into the grey. I dream of the ocean rising, rising. I dream of the ocean rising, rising. I dream of the ocean rising, rising, rising, rising. Administration and how Zig 93 have an earthquake a few so play some more music already. Síndrome de las palabras, radio libre, independiente y no comercial desde Barcelona, un programa de radio para minorías y para minotauros, radio mitológica. Cuatro mantras y bajo presupuesto. Y mucha decencia. Sin gloria, pero con honor. Si soy elegido, recibiré una llamada que me hará abandonar mi vida actual. Estaré oculto hasta 9 días antes del día V. Luego iré a un aparcamiento en Denham. Allí habrá un coche. Habrá sido adaptado para albergar un recipiente que irá bajando lentamente de temperatura durante 90 días. Entonces su contenido ya podrá ser liberado. ¿Sabes qué hay dentro? Sí. Una variante extremadamente letal de la gripe rusa. Lo montaré en un avión fumigador en el aeródromo de Denham y sobrevolaré un área de 100 kilómetros cuadrados, liberando el virus sobre la población. Repetiré esta misma operación en otros 4 lugares del mundo aún no revelados. ¿Te molesta que vayamos a liberar un virus mortal? Tenemos una vacuna. Morirán muchos antes de que actúe y tú los habrás matado. Pero habré salvado a todos. ¿Te da miedo morir?

nuestro turno y el pueblo se une. Una ciudad soñada tiene que ser una ciudad que ofrezca posibilidades de vida a sus ciudadanos, sobre todo empleo, educación y la posibilidad de ser felices, ¿no? Y la posibilidad de ser feliz. Objeto de nieve. Els barcelonins hem posat Barcelona guapa, guapa, de veritat. Guapa, guapa. Bienvenido a Barcelona. Calla y trabaja para ellos. Bienvenido a Barcelona, donde vives como un muerto. Bienvenido a Barcelona, obedece y gánate tu sueldo. Bienvenido a Barcelona, donde mueres por dinero. Sin precedentes. Vuelve pronto a Barcelona. Mafias y hoteles te van a echar de menos. Vuelve pronto a Barcelona. Ahorra y cómprate un techo. Vuelve pronto a Barcelona. Los callejones ya no son los mismos. Vuelve pronto a Barcelona. El turismo acabará contigo. La gente honrada. Els barcelonins hem posat Barcelona guapa, guapa, de veritat. Hay aquí una pequeña muestra de animales domésticos o de puro ornato. Mediterráneo, son playa y mar. Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir... Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso. Aquí hay... ¡Estás muerto! El espectáculo es omnipresente. Su fuerza viene de su existencia por todos los lugares y los tiempos. Existirá como una totalidad o no existirá. El espectáculo no es un concepto filosófico, es una realidad práctica, la práctica de la mercancía. Of the commodity. When we eat our shredded wheat, we never leave them whole. We mash them up and bash them up, we smash them in the bowl. We crush them, break them, squash them, squeeze them, twist them in our fist. We grind them into tiny, tasty bits. El espectáculo contiene el catálogo completo de la dominación humana. Se crean nuevas formas de explotación y se incluyen en su arsenal las más viejas y brutales formas de poder. El espectáculo existe independientemente de los específicos gobiernos y naciones, pero nunca deja de servir a los intereses del poder, porque al poder no le importa cómo funcione mientras continúe funcionando. El espectáculo domina tanto por medio de las ideas como por medio de los ejércitos. Se crean espectadores que dejan de ser ignorantes o pasivos en el sentido clásico, pero por otro lado están abrumados y dominados por falsas ideas sobre sus vidas. Los espectadores han creado el mundo con falsas nociones a través de su propia actividad. Con el esfuerzo de los espectadores, la ideología se materializa. Debemos dejarnos llevar por los estereotipos. Debemos tener una mente abierta. Os ordeno inmediatamente destapar vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. El síndrome de las palabras. ¡Alta mierda! El síndrome, de las palabras. ¡A mierda! Caos es tu puta y mundial obediencia. Y todos los españoles pueden sentirse protegidos. Buenas noches. Todo mi cariño. Buenas noches. Con serenidad, con confianza, pero también con decisión y energía. Ahora tenemos que resistir, que aguantar. ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Adelante por esas cuatro cochinas liras! ¡A dejarnos aquí la vida! ¡A trabajar hasta morir! Y así, de este infierno, siempre sin detenernos, nos iremos directamente al otro infierno. ¿Qué más nos da? Escúchame bien, Massa, tú que ahora hablas tanto, di, ¿en dónde te metías cuando nosotros con los compañeros del sindicato habíamos fundado aquí el sindicato de la fábrica, de la van? ¿Dónde estabas, ¡Responde! ¿Dónde estaban? ¿Dónde creéis? Haciendo de destajista, siguiendo la política del sindicato. Trabajaba para la productividad. Yo producía, producía. ¡Es verdad! ¡Tienes razón! Y ahora, ¿ahora en qué estoy convertido? Me he convertido en una bestia, Vean a una bestia. Tú no eres una bestia para nosotros. Los estudiantes de ahí fuera, los estudiantes dicen esto, que nosotros somos como las máquinas. ¿Comprendéis que yo soy una máquina? Que yo soy una polea, que yo soy un bulón, que yo soy una viga, que yo soy una cinta de transmisión, que yo soy una bomba. Y ahora la bomba se ha roto. No va más. We got a drug, we're gonna try it out on you. We'll make you die, it'll get you just a little bit sick. Got a head cold, got a chest cold, and it's too late, no. We're not forever, make a heyday, make a late day, got a crazy. For days and days and days and days and days and years. I'm feeling I've the time now to stay on the job. Double up the dose of drinking water supply. Make you even sicker, you're slipping away. Get it on your breath, get it on your breath. You can't get it up enough, I'm never at the moon. No! The government flew. The government will! The government will! Swimming abroad, keep slowing down the USSR. But meanwhile, we'll keep an eye on what it's doing to you. Got a head cold, got a chest cold, and a string ankle. Going on forever, make a hey, babe, make a lay, babe, I'm crazy. For days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and years. The government will! The government will! The government will! Coming back for more. Drown! cornered at the 7-Eleven. Yo quiero dejar claro al mundo exterior que estamos preparados para coger todo lo que queremos y seguramente todo lo que queremos lo cogeremos. Si es posible, utilizamos la fuerza, es decir, la violencia. ¿Si es posible? Si es posible. ¿Preferís utilizar la fuerza? La violencia. ¿Por qué? Porque sentados a una mesa redonda con la gente blanca no conseguimos un buen futuro para nosotros. Es como hablar con una piedra. Con violencia ellos entienden un poco de lo que decimos. Ahora, con guerra, ellos entienden todo lo que decimos. Con guerra. La nueva revuelta no excluye a casi nadie. Por supuesto, algunos casos son imposibles. Por ejemplo, no es posible mostrar a los gobernantes la magnitud de su locura. Pero es necesario considerar la amargura de ciertos sirvientes del poder encarcelados en papeles embrutecedores y humillantes. Pero la indulgencia tiene sus límites. Si a pesar de todo esta gente persiste en poner su conciencia culpable y su amargura al servicio del poder, mediante la creación de mecanismos condicionantes que colonizan sus propias vidas, y si ellos escogen el poder porque el poder ya los ha escogido, entonces mala suerte. De un 90 a un 95% de la población, solo uno de cada 20 será fértil. Predecimos que la población se estabilizará en 500 millones en menos de 100 años. Para entonces, el índice de natalidad debería restablecerse. Pero en un planeta que parecerá vacío. Es una puta locura. La locura es no hacer nada. Nos acusan de realizar un genocidio. No actuar es el genocidio. ¿De dónde piensa que procede su comida? Un tercio del terreno cultivable se ha vuelto estéril debido a la degradación del suelo, y aún así seguimos creando bocas que alimentar. ¿Y cómo luchan contra eso? ¿Con bombillas de bajo consumo? Pero estamos cambiando bastantes cosas. ¿Sabe quién tuvo un impacto más positivo en el medio ambiente de este planeta? Genghis Khan, al masacrar a 40 millones de personas. Como no quedó nadie para cultivar la tierra, los bosques crecieron y disminuyó el dióxido de carbono en la atmósfera. Si ese monstruo no hubiera existido, hoy seríamos 1.000 millones de habitantes más empujándonos por un espacio en este planeta moribundo. Sin embargo, Jano no masacra a nadie. Se realiza sin violencia. ¿Pero sabe qué veo también, Wilson? Un planeta convertido en un desierto. 1.000 millones de almas muriendo de hambre. Pero nosotros podemos detener eso. Boa noite. Dirijo-me a todos para tratar da nossa Amazônia, que nas últimas semanas tem atraído crescente atenção do Brasil e do mundo. A floresta amazônica é parte essencial da nossa história, do nosso território e de tudo que nos faz sentir ser brasileiro. Nossas riquezas são incalculáveis, tanto em matéria de biodiversidade quanto de recursos naturais. Devido à minha formação militar e à minha trajetória como homem público, tenho profundo amor e respeito pela Amazônia. O que descobrirá ali, doutor? Seu destino. Protegeos contra el hombre, puesto que es la garra del diablo. Es el único entre las criaturas que mata por placer, ambición o codicia. Sí, matará a su hermano por poseerlo de su hermano. No le dejéis procrear en demasía, porque convertirá en un desierto sus tierras y las vuestras. Evitadle, porque es el brazo ejecutor de la muerte. ¿A dónde pretendes ir? Seguiremos la costa. No trate de seguirnos, doctor. Sé manejar muy bien esto. Naturalmente que no. Toda mi vida he estado aguardando su llegada y a la vez temiéndola. Me teme y me odia. ¿Por qué? La zona prohibida fue antes un paraíso. Su raza la convirtió en un desierto yermo hace siglos. Eso no responde a mi pregunta. Un planeta en el que los monos evolucionaron del hombre. Tiene que haber una respuesta. No la busque, Taylor. Puede que no le guste lo que encuentre. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Radio Spaghetti. Radio Spaghetti. Grandes verdades. Grandes verdades. Abajo presupuesto. La conformidad final. La obediencia total al líder se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Ask. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación.